No, no, no, no, no, no, no, no. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. No, no, no, no, no, no, no, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no. Dices que no cuando es que sí. Dices que sí cuando es que no. Dices que sabes cuando no lo sabes. Dices que no lo sabes cuando lo sabes. Dices que mañana cuando es hoy. Dices que hoy cuando es mañana. Dices que vienes cuando no vienes. Dices que no vienes y vas y vienes. Dices que es caro pero es barato. Dices que es barato y resulta caro. Dices una cosa y resulta otra. Dices otra cosa y resulta otra cosa. Dices que sí cuando es que no. Dices que no cuando es que sí. Lo haces todo al revés.